Hola, me llamo Lázaro y me gusta correr. Hola, me llamo Pablo y me gusta usar el celular. Hola, me llamo Belén y me gusta usar la compu. Hola, me llamo Gabriel y me gusta jugar al básquet. Me llamo Julieta y me gusta dibujar. Hola, me llamo Jazmín y me gusta estar sola. Hola, me llamo Fabricio y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Sofía y me gusta el hockey. Hola, me llamo Rodrigo y me gusta usar la compu. Hola, me llamo Limber, me gusta jugar a los deportes. Hola, me llamo Kevin y me gustan los deportes. Hola, soy Ramiro y me gusta hacer videos en YouTube. Hola, me llamo Patricio y me gusta estar solo. Hola, me llamo Edith y me gusta usar el celular. Hola, me llamo Rocío y me gusta escuchar música. Hola, me llamo Lola y me gusta el capo. Me llamo Eric y me gusta jugar con el celular. Me llamo Josué y me gusta jugar con el celular. Hola, me llamo Nicolás y me gusta estar con el celular como ellos.